A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. Amigas, amigos de RCR, bienvenidos a Buen Provecho. Bueno, hoy comenzando una nueva semana. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bueno, hoy tenemos también un tema muy importante que vamos a debatir en el día de hoy, así que los invitamos a que se acerquen y que se sienten con nosotros para que puedan participar en este interesante debate. Hoy es lunes 21 de noviembre y ya pues son las 12:04 de del mediodía y estamos comenzando a esta hora porque no está hoy el programa de el gobernador Enrique Capriles, quien tiene otros compromisos. Bueno, Thaís, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Buenas tardes a nuestra amable audiencia, ¿cómo están? Yo también les hago la misma pregunta, ¿cómo estuvo el fin de semana? Espero que hayan descansado un poco de la intensidad de la semana pasada, pues. La verdad es que nos tuvieron con un poco de angustia. Yo les deseo a todos que, bueno, tengamos calma, intentemos pasar la página. Les anuncio que hay una reunión de la MUD ampliada, Francisco, en este momento. En este momento. Con todos los partidos políticos de cara al día 6, que es la fecha de la nueva reunión del diálogo. Yo quiero pedirle a Dios que los ilumine, los ponga de acuerdo, les permita hacer un alto en sus diferencias políticas que son lógicas. Sus intereses políticos y particulares también son lógicos. Pero que este alto que les pido que hagan sea en función a Venezuela, a nuestra libertad y a tratar de buscar las soluciones. Nosotros tenemos en este momento muchas cosas que ganar. Somos nosotros quienes tenemos a la Constitución de nuestro lado, la legalidad de nuestro lado, el respaldo de la comunidad internacional democrática. Y yo repito, le ruego a nuestra dirigencia que estén a la altura de los acontecimientos. Si lo están, creo que todos debemos caminar hacia un mismo camino, un mismo fin, un mismo objetivo. Estaremos con ustedes de nuevo, juntos, tratando de lograr la meta que queremos todos, y es que este régimen salga del poder de una forma pacífica, democrática, constitucional y electoral. En efecto, Thaís, todos los sectores políticos han reconocido pues que estas diferencias marcaron pues la agenda la semana pasada y fue difícil incluso transmitir las informaciones con exactitud. De manera pues que esperemos que esta vez pues se logre ese consenso y vayan con una sola posición, que vayan con una sola posición a esa mesa. Y bueno, te paso la palabra, Thaís, para que anuncies nuestro tema de hoy y nuestra invitada especial. Nuestro tema de hoy es el tema del viernes en la noche, del sábado, del domingo y por supuesto de hoy. Tenemos ya en línea nuestra invitada. Es la periodista Maybor Petit, investigadora, especialista en política venezolana y latinoamericana. Y yo quiero agregar especialista en el tema de los narcos, sobrino, porque mira que ha estado allí atenta. Todo el mundo toma a Maybor como una referencia para informarse sobre este asunto. Y ya está en línea con nosotros, sí, a pocos minutos entrar de nuevo al... Sí, ciertamente, Thaís, porque además Maybor ha estado reportando desde el sitio de los acontecimientos, es decir, en todas las audiencias que ella ha estado allí, pues, con presencia y observando lo que ocurre día a día. Ya está en línea. Bienvenida, Maybor. Buenos días, un gran saludo a todos, a Thaís, a Francisco y a todos los que nos escuchan en este momento. Aquí estamos desde Nueva York reportando hoy un caso que es un seguimiento también, que es la demanda de Diosdado Cabello contra el Wall Street Journal. Pero la semana pasada y a lo largo de un año estuvimos pendientes de lo que ocurría en la sala 14C de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se llevó a cabo un proceso que duró muchísimo tiempo más del previsto, motivado entre otras cosas a los cambios que hacían los dos acusados, los dos sobrinos de la pareja presidencial, de los equipos de defensa. Vale destacar que todos esos cambios estaban dentro de la ley y eso permitió que la fiscalía de alguna u otra manera blindar el caso para evitar confusiones a posteriori de la finalización del juicio. Maybor, yo quería pedirte que hicieras una breve reseña para nuestra audiencia, un recuento desde el momento que hace un año exactamente detuvieron a los sobrinos de la pareja presidencial hasta el viernes, cuando el jurado los declara culpables. Mira, yo creo que podríamos dividir el periodo de un año más o menos como en tres grandes momentos, ¿no? El primero de ellos estaba relacionado con la presentación de los dos acusados al juez de la causa y la lectura de cargos y todo ese proceso que se produjo a raíz que uno de los escritorios jurídicos que ha estado ligado a PDVSA, a CIDGO, al Banco Central y a otros órganos del Estado venezolano apareció como defensor de los dos acusados. Ese periodo que se produjo, como te digo, desde el 10 de noviembre que estos señores fueron arrestados y hasta diciembre del año pasado, estuvo los dos acusados mostraron una cara diferente a la que pudimos ver a lo largo de este año. Ese día, la primera vez que vimos la cara de los acusados, Campos Flores, que está considerado como la cabecilla de la organización criminal que fue justamente evaluada e investigada por la DEA, mostraba signos de tristeza, lloró, rezó, y su primo, Flores de Freitas, si bien no rezó ni lloró, pues no tenía una cara de susto impresionante en esas primeras audiencias. La actitud de los dos acusados cambió, y cambió, si se quiere, para bien de ellos, una vez que el señor Wilmer Ruperti, el empresario Ruperti, contrata a dos de los mejores escritorios jurídicos de la ciudad de Nueva York para que lleve a cabo la defensa de ambos acusados. Por ley, tenían que ser dos escritorios jurídicos, motivado a que existe un conflicto de intereses si un solo escritorio jurídico defiende a los dos acusados, ya que ambos tienen un proceso criminal individual. En ese proceso que va desde mayo hasta ahora, vimos a los dos acusados felices, seguros de sí mismos, establecieron una relación con esos nuevos escritorios jurídicos, muy costosos, por cierto, que se notaba desde lejos que estaba yendo muy bien, era de fraternidad. Y hasta el viernes, que justamente tanto Campos Flores como Flores de Freitas estuvieron ya acompañados y sus abogados, más que abogados, parecían como los familiares que no estuvieron presentes en la corte al momento de que se les leyera el veredicto de culpabilidad, pero sí contaron con soporte, con afecto de parte de esos profesionales del derecho. ¿Y qué nos lleva a esto? Tenemos dos visiones importantes, Thaís. Una de ellas es que el gobierno desde el inicio planteó tres temas fundamentales. Uno de ellos, son culpables, tienen experiencia en el manejo del narcotráfico y las evidencias que presenta el gobierno son irrefutables, motivado a que estaban siendo grabados estos señores durante todo el proceso de conspiración con un dispositivo que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que si bien alguna de las fuentes que utiliza esos dispositivos puede llegar a ser eliminada porque normalmente los informantes de la DEA son narcotraficantes también, son unos delincuentes obviamente para poder estar en ese mundo y suministrar información, pero ellos no tienen acceso al manejo del dispositivo, razón por la cual en todos los tribunales norteamericanos las grabaciones, las evidencias que generan esos dispositivos son admitidas por la corte. Y eso fue lo que ocurrió en este caso. La defensa se empeñó en descalificar cada uno de los testigos, cada uno de los agentes de la DEA que había participado en la operación, etcétera, pero no logró bajo ningún aspecto que el juez no admitiera esas pruebas grabadas con los dispositivos que el gobierno llama 1, 2 y 3, que son dispositivos de audio y video, porque definitivamente las voces y las caras que nosotros veíamos en la audiencia cuando se colocaban esas grabaciones, era la de Campos Flores y Flores de Freitas organizando la conspiración, mostrando un kilo de droga o conversando con los agentes sobre los negocios que pensaban hacer, sobre cuánto estaban pagando y, por ejemplo, de que ya tenían todo listo para hacer el primer envío, que estaba previsto hacerse el 15 de noviembre del 2015, y obviamente la agencia antidrogas y la policía antinarcóticos de Haití los agarró preso el día 10, es decir, 5 días antes del envío, cuando estos dos hombres fueron a Puerto Príncipe a buscar los 11 millones de dólares que ellos querían para pagar la campaña a la Asamblea Nacional de la madre de uno de ellos y la tía de otros, que es la primera dama Cilia Flores. Maibor, tenemos que hacer una pausa, pero ya nos quedamos en este punto para que continúes después al regreso de la pausa este interesante relato. Entonces, bueno, amigos, ya volvemos con Maibor Petit y el caso de los sobrinos de la pareja presidencial. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver y Francisco Olivares por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thais Peñalver y Francisco Olivares. Arroba RCR 750. Bien, amigos, continuamos aquí en Buen Provecho. Estamos conversando con la periodista Maibor Petit. Ella es la periodista venezolana que ha llevado el caso desde Nueva York, el caso de los de narcotráfico, donde están pues acusados los dos sobrinos de la pareja presidencial. Maibor, para que continúes tu relato que nos venías narrando. Sí, ciertamente, como te decía Francisco, el caso, pues yo lo divido en esos tres periodos en los cuales los sobrinos de la pareja presidencial cambiaron la actitud que tenían. Y creo que durante el juicio, no sé si era por la estrecha relación que habían desarrollado con sus defensores, se les notaba no solamente risueño, especialmente a Campo Flores, porque Flores de Freitas tiene una actitud diferente, ¿no? Pero ellos estaban seguros de que iban a salir en libertad, o al menos lo mostraban. Campo Flores nunca dejó de sonreír, nunca dejó de saludar, siempre estaba entusiasmado cuando salía a la sala. Y nunca se le mostró frustrado ni nada por el estilo, lo que sí podíamos observar con el otro acusado, con Flores de Freitas, que nunca sonreía, que pocas veces miró hacia atrás para ver a la prensa. La única vez que miró fue la semana pasada, cuando su esposa y su novia estaban, su ex esposa, perdón, y su novia estaban ahí en la sala. Y él las miró y se sonrió con ellas, pero hasta allí, pues él siempre estaba un poco más circunspecto que Campo Flores. Y obviamente cuando se produce la decisión del veredicto, ellos habían estado confiando en los abogados, que repito, son excelentes profesionales, pero no pudieron tumbar las evidencias que, como estábamos explicando, pues logró acumular la agencia antidrogas, la DEA, en contra de los dos sobrinos, y que obviamente el jurado, que bien había visto todos los interrogatorios que se habían desarrollado en la sala, estaban al frente de unas grabaciones donde los dos acusados estaban propiciando y programando una conspiración que era el objeto del juicio. La defensa intentó y logró con éxito, porque eso hay que decirlo también, eliminar a uno de los testigos confidenciales de la DEA, un señor narcotraficante mexicano que está en estos momentos preso en una cárcel federal de California por 3 delitos, entre los cuales está justamente traficar droga a los Estados Unidos, y el más importante, que es mentirle al gobierno federal. Este señor fue entrevistado por la defensa frente al jurado y logró acabar con su testimonio, porque el señor es un delincuente y además un mitómano. Maibor, el día viernes, cuando este jurado pues toma la decisión y emite pues la decisión de culpabilidad de estos dos venezolanos, Ese día, cuéntanos un poco, que tu relato que has publicado en los medios ha sido muy detallado y muy interesante. Allí, por cierto, que no estuvieron los familiares, entiendo yo. No, los únicos familiares que estuvieron allí presentes a lo largo de todo el juicio, estaban en Nueva York. Pero las vimos fueron tres mujeres: la esposa de Campo Flores y la ex esposa y la novia de Flores de Freitas. Esas tres mujeres estuvieron a lo largo de la semana presentes en la sala, con una actitud más bien que no se estaba vinculada al caso que se estaba tratando y a la gravedad del evento, sino más bien ellas estaban regocijadas de estar allí en la capital del imperio mismo. Y se les observó muy relajadas, muy coquetas, no disimulaban su alegría de estar allí. Pero la segunda semana las tres mujeres desaparecieron, no había familiares presentes. Al momento de la lectura del veredicto había un montón de periodistas y agentes del FBI, de la DEA y del grupo de la defensa, que eran seis abogados más unos ocho asistentes. Eso era lo que estaba allí, y los fiscales, obviamente. Pero no había familiares de los dos acusados a lo largo de esta semana que concluyó el viernes, sino la primera semana. También pudimos observar que había una persona ligada al consulado de Venezuela en Boston, pero solamente apareció una vez por ahí. Nos enteramos que esa mujer es amiga de Cilia Flores y aparentemente había sido movida desde Boston a Nueva York para que tomara cuidado de los sobrinos. Tenemos una lista de preguntas acá que Francisco va a ir haciendo. Las preparamos antes de comenzar el programa. Mira, Maigor, hay un punto que llama mucho la atención, que es durante todos estos testimonios que se reflejaron a través de los videos y a través de la recopilación que hizo la DEA, se desprenden una cantidad de delitos colaterales que podrían abrir una investigación. Por ejemplo, el tema de la salida de drogas de la Rampa 4, de Maiquetía, según testimonio de uno de los acusados. También muchos colaboradores o personas que de manera colateral contribuyeron a este caso. ¿Qué podría ocurrir con estas declaraciones que se dieron allí y toda esa información que surgió durante ese juicio? ¿Se podría abrir allí una investigación en alguno de esos casos? Bueno, la fiscalía utilizó como elemento fundamental para llamar la atención del jurado es que estos hombres, además de tener experiencia en el mundo del narcotráfico, explotaban sus conexiones políticas para traer y sacar la droga de manera segura del el aeropuerto principal venezolano y en especial de la rampa presidencial. Eso fue uno de los temas importantísimos por los cuales la fiscalía convenció al jurado de la culpabilidad de los dos individuos. Y te digo que en Estados Unidos el tema de que los narcotraficantes tengan acceso al principal aeropuerto del país para sacar por la rampa presidencial la droga, pues es un tema que llama mucho la atención y que sin duda alguna en la oficina del fiscal Prit Barara se tomó nota de eso. Lo extraño es que en Venezuela no se produzca ningún tipo de investigación, aún teniendo claro que estos dos individuos fueron conseguidos culpables y que dentro de los elementos que ellos utilizaban para convencer a los narcotraficantes de que hicieran negocios con ellos estaba justamente su total impunidad y la capacidad que tenían de sacar lo que ellos llamaron vuelos blancos, es decir, vuelos con planes de vuelo, con pilotos con licencia, pero que adicionalmente a ello salieran sin ningún tipo de problemas por el hangar presidencial. Y por supuesto, disculpa que te interrumpa, y por supuesto, pues que en Venezuela no viene la DEA. Ese era otro de los argumentos, ¿no? Me imagino. Claro, el elemento que muy claramente dijo el hijastro de Nicolás Maduro, Campo Flores, él dijo: tengan la seguridad de que este caso no va a fallar, es decir, que vamos a sacar la droga porque en Venezuela los gringos no están, la DEA no existe. Así es que nosotros tenemos todas las posibilidades porque actuamos rampantes en el aeropuerto y tenemos todo. Ellos negaron inclusive que utilizaran hasta los mismos militares como ayudantes, motivado a que no los necesitaban por ser ellos quienes eran el hijo y el sobrino de la pareja presidencial, pues ellos tenían acceso a todo y absoluta impunidad, que es lo que el gobierno de los Estados Unidos pone como elemento principal, agregando además que la fiscalía hizo gala de eso, que estos dos individuos explotaban sus conexiones, su vinculación con la pareja presidencial para actuar como mejor les viniera en gana. Estos elementos definitivamente fueron importantísimos para ganar el caso por parte de la fiscalía. Ahora es asombroso, May, porque ni la fiscalía venezolana, ni el cuerpo de investigaciones científicas, ni ninguna persona del régimen de Nicolás Maduro se haya pronunciado. Podemos entender pues que el chavismo no lo haga, pero las instituciones no han dicho ni esta boca es mía. Sí, bueno, la policía científica no podría hacerlo, motivado a que la cabeza principal fue mencionada como uno de los actores principales, entonces ya quedaría vedada esa posibilidad. Y la fiscalía, pues nosotros sabemos claramente que en Venezuela no existe ni división de poderes ni independencia en los poderes, y obviamente las instituciones están doblegadas, razón por la cual es más que imposible pensar que pueda haber alguna investigación sobre estos casos que en otros países, incluyendo los países más corruptos del mundo, podría generar un cambio y una discusión importante en las instituciones. Pero en el caso de Venezuela observamos que no. ¿Qué pasa con la fiscalía neoyorquina? Estos elementos son importantes para ello. Es importante destacar que existen investigaciones paralelas a esta de los llamados narcosobrinos, y que esas investigaciones paralelas se están desarrollando con otros elementos, con otros informantes, con otras evidencias. Pero la presencia de hechos tan contundentes como el que Campo Flores afirmaba abiertamente que tenía acceso directo al aeropuerto internacional de Simón Bolívar de Maiquetía y a la rampa presidencial, lo que hizo fue confirmar las hipótesis que tenía planteada tanto la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos como los fiscales investigadores sobre el hecho de una vinculación bastante estrecha entre las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y algunos personeros del gobierno venezolano. No podemos olvidar que en la otra corte que está justo atravesando el puente de Brooklyn, en la corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York, hay también unos casos que permanecen allí abiertos, uno de los cuales está como cabeza principal el actual ministro de Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, al igual que Molina Molina, y un grupo de militares que alcanzan los 12, que están siendo acusados por el gobierno de los Estados Unidos no de traficar o de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína, que fue el objeto que llevó a los sobrinos presidenciales al juicio y a ser declarados culpables. En este caso son muchísimos más kilos de cocaína, se habla de miles de kilos de cocaína que estos individuos permitieron que se traficara por el territorio venezolano, ayudando a resguardar cada uno de los puntos donde se encontraba la mercancía y evitando que los militares que no estaban dentro de la componenda fueran a hacer supervisiones en los puntos donde la cocaína se encontraba. Esto es una acusación absolutamente grave que en cualquier otro país hubiese generado también discusión, pero ya vemos que en el caso de Venezuela no ocurre absolutamente nada. Sin embargo, allí permanecen esos expedientes, permanece un expediente en contra del diputado Hugo Carvajal Barrios y otros militares que definitivamente están siendo investigados, a pesar de que muchos lo nieguen, por los fiscales y por las agencias antinarcóticos. ¿Qué pasa? Mucha gente a mí me pregunta, ¿por qué no se abren los otros casos? Bueno, por ahí una sencilla razón. En la justicia norteamericana solamente los casos se mueven si existen esas personas en custodia, cosa que no ocurre con el general Carvajal, o con el general Reverol, o con las otras personas, como por ejemplo Diosdado Cabello u otras personas. Sabemos que existen las investigaciones, sabemos que las agencias están allí y que tienen unos elementos que les ha permitido que el gran jurado acepte los casos y abra la causa. pero no hay personas en custodia, razón por la cual no hay nadie a quien juzgar por ahora. Se están buscando a través de los mecanismos internacionales que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para capturar criminales, pero hasta el momento no hay nadie en custodia, razón por la cual eso está allí reposando hasta que llegue un día. Maibor, hay una coincidencia en este caso de los sobrinos y también el que tú has mencionado de estos militares y estos generales que tienen casos también allá en Nueva York, que es el origen de la droga. Entiendo que viene o que esta droga provenía de las custodias o de los envíos que hacía o hace la FARC. Sí, ciertamente. Hay muchísimos elementos que llega a la conclusión que la FARC tiene una relación estrecha con algunos funcionarios del gobierno venezolano, no de Nicolás Maduro, sino que esto viene desde el 2004-2005 aproximadamente, cuando justamente la DEA sale de Venezuela y se establece una relación muy estrecha con la FARC y el gobierno de Hugo Chávez. Desde ese momento ya se había empezado, y las investigaciones hablan justamente de esa época del 2005, 2006, 2007 en adelante, cuando se desarrolla una estructura que permite pagar sobornos por parte de los narcotraficantes colombianos para que los militares venezolanos custodien la mercancía y la puedan sacar del país por vías seguras. Eso no es nuevo, ya lo hemos visto, lo vimos en las hojas de la FARC. Recuerden los documentos, que fueron miles y miles de correos electrónicos con los principales líderes de la FARC, donde se señalaba la existencia de una relación directa con funcionarios del gobierno venezolano. Tenemos documentos en nuestro poder donde hay, por ejemplo, factores fundamentales de la guerrilla colombiana que están instalados en Venezuela con laboratorio, con una serie de elementos que permiten pensar que existe una estrecha colaboración entre esos grupos ligados al narcotráfico internacional, a la FARC, y algunos miembros del gobierno de Venezuela. Obviamente, los Estados Unidos son, si se quiere, el factor fundamental que está encabezando la lucha contra las drogas a nivel de América, del continente. Pero también hay algunos otros factores en Europa. Recuerden que han habido muchísimos incidentes sobre recuperación de droga que ha salido desde Venezuela y ha salido custodiada, inclusive en aviones comerciales. No sé si ustedes recuerdan el caso de las maletas con droga del vuelo de Air France. Y allí ustedes ven cómo los militares, cómo las autoridades pudieron colocar esas maletas en un avión comercial que pertenecía a una línea aérea internacional y llegó, pero el grupo que lo esperaba en Francia no lo recogió a tiempo. Pero todos esos eventos que la fiscalía tiene en la mano y que las personas que nos hemos dedicado a averiguar este asunto sabemos que hay muchísimos elementos que prueban que existe definitivamente una vinculación y que algún día la vamos a conocer por completo. Esto es un rompecabezas y hay que empezar a trabajar por piezas, ¿no? Y que nada es eterno, ese escondite no es eterno. Volvamos a los sobrinos de la pareja presidencial. Han sido declarados culpables por el jurado. ¿Cuáles son los pasos que vienen a continuación? Los pasos que vienen, normalmente en los casos de esta naturaleza, el juez se toma 90 días para dictar la sentencia. El día viernes el juez Paul Crotty informó que él tendría más o menos precisada la fecha del 7 de marzo para la lectura de la sentencia. No obstante, es importante aclarar que probablemente este caso no termine el día viernes con la declaratoria por parte del jurado de culpabilidad de los acusados, porque el derecho norteamericano ofrece una serie de instrumentos para que aquellos acusados que no acepten el veredicto del jurado puedan apelar, y eso es lo que más o menos dejó entrever la defensa. Ellos van a preparar en unos 60 días, porque hay que recordar también que el mes de diciembre unos días de la corte está cerrada y el sistema está medio paralizado por las festividades, pero ellos dijeron que en unos 60 días necesitaban para dejar claros los nuevos pasos, entre los cuales obviamente está la posibilidad de presentar una apelación a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. Maibor, llama la atención el punto de la condena, ¿no? Porque se habla de que en el cargo este de conspiración, que es la acusación pues contra estos dos venezolanos, sea entre 10 años y cadena perpetua. ¿Podrías explicarnos un poquito eso? Sí, mira, en el documento de acusación formal aprobado por el Gran Jurado en octubre del 2015, se especifica como punto de partida la cadena perpetua, que es la que está prevista para este tipo de delitos. Sin embargo, si nos vamos a los números de cuáles han sido las personas que han sido acusadas por estos delitos y que han sido declaradas culpables o se han declarado culpables, porque hay también una cifra que llama mucho la atención, y es que recuerden, creo que ya lo hablamos en el otro programa que tuvimos, que el 97% de las personas que son acusadas por delitos de narcotráfico se declaran culpables de los cargos y negocian con la fiscalía. Es decir, se declaran culpables y dicen, asumo mi responsabilidad y te informo para bajar la sentencia. Esas personas, el 97%, logró condenas de 5 años y 4 meses. Pero el 3% de esa gran cantidad de personas acusadas de narcotráfico que decide ir a juicio, en los últimos 5 años, las condenas son obviamente más severas y han superado los 16 años en cárcel. Más los costes que significa la parte del pago del juicio, obviamente, y de ser declarados culpables por el jurado, cosa que ocurre con el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Ellos pueden ser multados no solamente con el pago de los costes del juicio, sino adicionalmente a ello, con los costes o la contribución al fondo de víctimas de drogadicción y otros elementos que el juez considere conveniente. Esas personas, ese 3%, ha tenido condenas de mínimas de 16 años y 8 meses. Todo descansa en la actitud de los acusados de querer colaborar con la justicia. En el caso de los sobrinos de la pareja presidencial, tuvimos información al principio del caso que ambos estaban pensando en declararse culpable, como lo hace el 97%, y colaborar con la justicia, pero posteriormente, cuando hubo el cambio de la defensa, ellos cambiaron de actitud y decidieron ir hasta el final a un juicio que obviamente no los iba a beneficiar si tomamos en cuenta el número de años que van a estar estos señores presos en una cárcel federal, que es una de las más duras porque es una cárcel de alta seguridad. Estos señores van a tener que estar ahí años y allí van a convivir con no solamente narcotraficantes, sino con terroristas de Al-Qaeda, de ISIS. Entonces, allí hay que entender que estos muchachos o tenían una especie de intento de suicidio o simple y llanamente había otros elementos que no le permitían llegar a un acuerdo con la fiscalía para informar sobre los detalles que ellos consideraran conveniente y así pasar menos años presos en una cárcel de alta seguridad. No sabemos qué es lo que hay en la cabeza de ambos, no sabemos cuáles son las estrategias que se mueven en la defensa, pero definitivamente lo que sí podemos ver desde afuera es la actitud de la defensa de los dos equipos pagados por Ruperti de ir hasta el final y de no llegar a un acuerdo en el cual los dos acusados suministren información sobre la organización criminal a la que pertenecen y se bajen los años de prisión. Ahí está el meollo. Ahora la defensa pretende ir nuevamente a la Corte de Apelaciones, pero eso no significa que esos 10 años mínimos vayan a cambiar si no se procede con un acuerdo de colaboración. Nos podemos imaginar cuántas personas deben estar involucradas. Vamos a una pausa, Maibor, y ya regresamos contigo y este magnífico relato sobre el caso de los sobrinos de la pareja presidencial declarados culpables el viernes pasado en Estados Unidos. Ya regresamos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares por RCR 750 AM. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares, solo por RCR 750 AM. Bien, amigos, continuamos aquí en Buen Provecho conversando con la periodista Maibor Petit, una periodista que se ha dedicado en las últimas semanas, pues, en el último año, al seguimiento y a la investigación del caso de los sobrinos de la pareja presidencial. Maibor, un punto que dejaste muy importante en el segmento anterior es el tema de la negociación. Te pregunto, en este punto donde ellos han sido ya declarados culpables por un jurado, ¿es posible avanzar o, digamos, cambiar, abrir una negociación con la fiscalía y tener algún beneficio a cambio de suministrar información sobre la organización a la que pertenecían, tal como tú lo describiste en la parte final de tu relato anterior? Sí, ciertamente el gobierno de los Estados Unidos está en capacidad de lograr un acuerdo con cada una de las personas que son declaradas culpables, ofreciéndole una especie de incentivo en menos años de cárcel para que ellos delaten a las personas con las cuales trabajan y que todavía permanecen ocultas. Como te digo, este planteamiento de un acuerdo de colaboración estuvo planteado al principio del caso, pero luego se cambió y no se volvió a tocar el tema. Vale destacar también que al principio uno de los acusados, Flores de Freitas, estaba representado por un abogado público que había sido designado por el gobierno, y este le habría aconsejado a Flores de Freitas que se llegara a un acuerdo de cooperación de tal manera que su sentencia fuera menos severa. Hoy en día, después de la decisión del jurado, también pueden hacerlo, porque es interés del gobierno de los Estados Unidos ir en contra de las organizaciones criminales que trafican con droga hacia los Estados Unidos. Y uno de los elementos que ellos utilizan justamente es el premio castigo, es decir, aquellas personas que se atrevan a delatar a los grandes cacaos, a las personas que son jefes de los carteles, etcétera, etcétera, ellos le ofrecen beneficio de disminución de la sentencia. Hago una reflexión, Naibor, sobre esto último que has dicho, ¿no? Sobre lo de ir a las organizaciones más que a los 12 sentenciados o declarados culpables que están allí, pues, que es el tema de entregar, pues, al resto de la organización, y allí podría haber un componente político, porque al haber un financista de los dos escritorios jurídicos, quizás este financista representa ya no los intereses de los acusados, sino representaría los intereses de o particularmente de él o de una tercera persona quien lo lleva, pues, a financiar al escritorio jurídico. Y de alguna manera pudiera haber ocurrido que estos dos venezolanos aceptaran ir a juicio y no declararse culpable en función de ese componente político de ser sobrinos de la pareja presidencial. Se me ocurre que pudiera haber algo sobre eso. Sí, mucha gente ha pensado en eso, mucha gente ha lanzado hipótesis relacionadas con el interés de Wilmer Ruperti de pagar la defensa de dos personas acusadas de narcotráfico, pero que son familiares directos del presidente y de la primera dama, ¿no? Son especulaciones. No hay nada escrito al respecto, solamente se puede observar, motivado a la conducta que ha guiado este caso, que es muy particular. Y el fiscal Barara, en una carta que envió a la corte a principios del mes de mayo de este año, él advierte sobre esos elementos y él dice que la persona que paga la defensa tiene un interés muy particular que no coincide con el interés de los demandados. Es decir, que el interés de Flores de Freitas y de Campo Flores estaba muy lejano al interés de Wilmer Ruperti y al interés oculto en esa relación. Porque por lo menos para la fiscalía, resulta dudoso que una persona decida ser benefactor de dos acusados de narcotráfico, siendo este un profesional, una especie de empresario exitoso, etcétera. Y cuando se conoció las alegaciones que planteó Wilmer Ruperti para hacer el pago de la defensa, que lo hizo a través de una declaración al diario The Wall Street Journal, él habló claramente de que la DEA y el gobierno de los Estados Unidos Había agarrado a estos dos acusados, sobrinos de la pareja presidencial, por un asunto que estaba ligado más hacia el interés político que a otra cosa, es decir, que era una especie de complot contra el gobierno de Venezuela, ¿no? Y eso lo planteó el fiscal Barara en una carta enviada a la corte una vez que se conoció las declaraciones de Ruperti en el diario neoyorquino. En conclusión, Maigorgui, disculpa, Thaís, en conclusión, ¿puede haber un cambio en la posición de los acusados en este mes que falta, pues? En estos 90 días que faltan. Tienen tres meses, Francisco, para que se produzca un cambio. Es solamente una cuestión personal. Cada quien decide cuál es la ruta que va a llevar en la vida. Y bueno, estos acusados pues tendrán justamente la posibilidad de decidir si permanecer por más años en la cárcel o simplemente convertirse en cooperantes del gobierno norteamericano y delatar a las personas que están detrás de ellos. Bueno, Maybor, queremos darte las gracias por este relato magnífico. Hemos recibido muchísimos mensajes agradeciendo que estés con nosotros. Parece que no muchas personas o no muchos medios han difundido esta información y nos dicen, bueno, que somos valientes por esto. Bueno, yo creo que Maybor ha hecho una labor de pesquisa, de sabueso allá, y nos ha traído esta versión que es la más clara, la que más se acerca a la realidad, sin matices, sin amarillismo, y nos ha dejado claras muchas cosas. Yo espero también, Maybor, que estos dos jóvenes entiendan que la justicia es imparcial y que las cosas no se manejan como aquí en Venezuela. Te tenemos un minuto para que te despidas. Sí, bueno, quería agradecerle a muchísimos venezolanos que me han enviado mensajes desde diversos puntos, agradeciendo justamente que con la labor que hemos desarrollado desde acá ellos hayan podido conocer la información sobre este caso, que obviamente está censurada por una buena parte de los medios en Venezuela. Les digo que esa es la responsabilidad de un periodista y lo vamos a seguir haciendo porque este no es el único caso que hay. Hay muchísimos casos. De hecho, en este momento voy saliendo a la corte porque se va a discutir otro caso que tiene que ver con Venezuela. Y así estamos, ¿no? De manera objetiva, tratando de utilizar la información más real y traducirla para que la gente común y corriente entienda no solamente la naturaleza de los casos jurídicos que están en las cortes criminales en los Estados Unidos, sino también la naturaleza del gobierno venezolano y sus vinculaciones con organizaciones criminales internacionales. Bueno, desde RCR te damos las gracias, por supuesto, en nombre de Francisco, en el mío, y de buen provecho. Vamos a seguir en contacto, Maybor. Que tengas muy buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo. Feliz tarde a todos y bueno, un gran saludo, ¿eh? Felices fiestas. Igualmente. Amigos, vamos a una pausa. Ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en Señal Abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y @prensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. @RCR750. A las 12:50 entramos en nuestro último segmento de Buen Provecho. Ha sido un relato muy intenso. Es muy profesional, Maybor Petit. Eso se llama periodismo de investigación. No tiene censura. No debe tener censura. Eso es la prensa, eso es la libertad para expresar, porque la libertad, la información es un derecho humano. Entonces, todo medio de comunicación está obligado por la legislación universal y de sus países, y esos países han suscrito los acuerdos internacionales, a llevar información, no importa en qué posición ponga la noticia, pero la noticia hay que darla. Yo celebro que nosotros acá en RCR nos hayan dado toda la libertad para poder entrevistar a Maybor Petit, para hablar de un tema que es muy delicado. Como ella bien decía, en otros países hubiese causado conmoción social. Como bien dijo también, pues aquí no ha pasado nada y muchos han tratado de ocultarlo. Pero esto es un tema muy grave, muy delicado, que involucra, parece que muchas instituciones de Venezuela. No hay nada eterno, no hay nada oculto. La justicia es lenta, pero siempre llega. hay cosas que no se pueden sostener en el tiempo y en el espacio a nivel político, y en estos tiempos modernos mucho menos. Francisco, mi compañero, es un periodista de investigación y se ha sentido hoy sumamente conmovido, porque creo que le recordó a sus viejos tiempos cuando él investigaba en la democracia sin ningún tipo de censura. Francisco, ¿cómo te parece esa investigación de Maybor? Bueno, mira, yo reivindico el trabajo de esta periodista venezolana que está allá en Nueva York, no solamente con este caso, sino que ella ha estado en muchos de los casos que se han trabajado en esa fiscalía. Y también reivindico la seriedad con la que ella escribe sus notas, donde no hay calificativos, donde no hay adjetivos y donde no hay interpretaciones unilaterales de lo que ocurre. Ella emite las informaciones con datos, da el contexto donde ocurre la situación que narra, y ello pues va un poco en contracorriente de lo que ha pasado también en el periodismo venezolano en los últimos años, donde se ha cargado y también ha sido, digamos, afectado por la polarización que existe en el país. Y también tú sabes la distorsión que generan las redes sociales, donde lo que se emite son opiniones, descalificaciones, y donde se interpretan cosas que no tienen sustento. Y eso es muy peligroso y muy dañino para los efectos de un debate abierto y objetivo en la opinión pública. Sobre todo las redes sociales, que no manejan los códigos del periodismo, y entonces allí se distorsiona la realidad, sin datos, sin fuentes, sin narración de los hechos, sin interpretación arbitraria de lo que ocurre. Bueno, Francisco, eso ocurre porque los medios de comunicación han sido perseguidos. Ustedes, los periodistas, incluso durante un buen tiempo, ocuparon los espacios que la política había dejado. Había un vacío allí. Y por eso ha sido perseguida la prensa, los medios de comunicación, les quitaron el papel. Se crearon esas redes de radios y televisión y afines del régimen para ellos tergiversar la realidad de la información. Entonces, bueno, también ocurre que en las redes sociales, pues, la gente las utiliza como medios de información. Pero siempre hay que ser responsable con los dichos. La responsabilidad no tiene nada que ver con la opinión. Usted opina lo que usted piensa. Se puede opinar, la responsabilidad, que es diferente. Exacto. La responsabilidad es en decir cosas que no son ciertas. La opinión es la opinión de cada cual. Todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente. Nada ni nadie puede evitar o prohibirle a una persona que se exprese, que exprese lo que piensa. Lo que es irresponsable es calificar, acusar a personas que, si usted no tiene las pruebas, pues no lo diga. Pero la opinión es una cosa distinta. Tenemos acá un mensaje que tiene que ver con la entrevista de hoy. Nos preguntan si la Asamblea Nacional no se va a pronunciar sobre el veredicto de los narcosobrinos. Tenemos entendido que la Asamblea Nacional va a designar una comisión especial. Estamos investigando eso, tenemos toda la mañana tratando de averiguar si va a ser punto de agenda, porque esto ocurrió el viernes en la noche. Hoy lunes no hay sesión, mañana probablemente se pueda tener. Me preguntaban también si hay posibilidades de que la Asamblea investigue. La Asamblea tiene facultades investigativas, tiene todo el derecho, además está un mandato constitucional, por vía de la Constitución puede investigar. Puede ir una comisión, que es lo que hay que designar, a Nueva York, puede reunirse con el fiscal que además tiene todo un récord de casos, porque las fiscalías en Estados Unidos no funcionan como la fiscalía de aquí. Trabajan para la gente, trabajan para el pueblo, trabajan para conquistar la verdad, defienden la buena fe. Y fíjate cómo a mí me llamó la atención en este relato de Maybor, Francisco, cómo los sobrinos de la pareja presidencial han tenido, se les ha respetado el derecho a la defensa. El derecho a la defensa que aquí a tantos presos políticos se les ha negado. Pero ellos, que provienen del núcleo central del régimen que tiene en este momento secuestrado a Venezuela, pues ellos allá gozan del derecho a defenderse, a promover pruebas, a tener diferentes tipos de abogados, a contratar los escritorios jurídicos más costosos, sin justificar el origen de los fondos. Bueno, ya apareció el señor Ruperti, pero al fin y al cabo el señor Ruperti es un empresario que trabaja con PDVSA, ¿no? Entonces el dinero siempre sale del mismo bolsillo, del bolsillo de todos los venezolanos. Ciertamente, Thais, bueno, yo creo que en este caso pues hay que esto no termina acá. Esta es una historia importantísima en el periodismo de hoy, en la información actual. Es imposible taparla. Pienso que en algún momento pues esto tiene que ventilarse en Venezuela, porque los testimonios que se recogieron durante todo este juicio, durante todo ese año, hay muchas conexiones con Venezuela, con la Rampa 4, con Maiquetía, con la organización que desde acá pues pretendía hacer este envío hacia el norte. De manera pues que allí quedan muchas pistas que descifrar, muchos misterios que descifrar allí. Pues. ¿Tú te acuerdas de aquellos primeros trabajos de investigación que hicimos hace como 18 años, que eran unas denuncias del diputado para aquel entonces, Pedro Castillo, el poeta? Amigo Pedro Castillo. ¿Te acuerdas de la Rampa 4? ¿Quiénes entraban por la Rampa 4? Bueno, ¿no te acuerdas? Bueno, los primeros cubanos entraron por allí. Pues. Así es, así es. Por ahí entra, y también aquel tráfico de armas, las primeras armas que ingresaron por parte de aquel gobernador chavista también, ¿te acuerdas? Ah, sí, las compras de armas, eso fue un caso que ventiló Pedro Castillo con mucho atino y que fue también emblemático en aquellos años. Y fíjate tú, el tema de las armas se terminó convirtiendo en prácticamente en algo extendido en Venezuela, ese tema del tráfico de armas. Claro, venían para los círculos bolivarianos en aquel momento y luego se le fueron entregadas a los colectivos. Bueno, es historia, Francisco. Algún día nos sentaremos tú y yo. Bueno, esas historias están ahí escritas. Así es. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que sea de muy buen provecho, que pasen muy buenas tardes. Y nos vemos y nos escuchamos mañana por RCR en otro Buen Provecho. RCR presentó Buen Provecho. Con Thais Peñalver y Francisco Olivares. Síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.